años y se le cumple el 28, 29 de febrero del año 2016 y el nuevo personero tiene que elegirse el año entrante, los primeros 10 días del mes de enero, de acuerdo a lo que dice la ley. Entonces, toda esa normativa hay que implementarla en este nuevo acuerdo, en este proyecto de acuerdo. Tenemos el acto legislativo 01 del 2009, la ley 1368, tenemos la ley 136, que es la madre de los entes los entes municipales, entre ellos está el Consejo Municipal, donde tenemos las atribuciones y es el marco de los regímenes municipales, y también tenemos la ley quinta del Congreso, que es la reglamentación de los congresos, del Congreso de la República, que es la base fundamental para implementar también el tema de los reglamentos internos de los consejos. Está la 734, que es el Código Único Disciplinario. Está la 974, que es la ley de bancadas. Está la ley de participación ciudadana, la 134. Está toda la normativa que vino después de haberse aprobado el acuerdo municipal del 2007. Entonces, lo que hay que volver es actualizar y compilar toda esta información para dejarlo enmarcado en un solo reglamento que a buena hora se presentó para el beneficio o el orden de nuestra municipalidad y en el caso nuestro del Consejo Municipal. Es por ende, señor presidente y honorables concejales, que es interesante que estudiemos este proyecto de acuerdo, que si hay algunas cosas más que agregarle al proyecto de acuerdo para que sea acuerdo municipal y que tenga toda la normativa establecida por la ley, ustedes puedan suministrarme la información y así poderlo incrustar en el nuevo proyecto para ser aprobado o desaprobado por la corporación. Es por esto, señor presidente y honorables concejales, que les solicito a ustedes, ya fue leído el proyecto de acuerdo en la comisión, si presento nuevamente la proposición, que sea nuevamente leído para empezar a hacer el estudio al proyecto de acuerdo. Por lo tanto, lo dejo en disposición de ustedes la lectura del proyecto de acuerdo 010 del 2015. Concejal, en este tipo de proyectos que son extensos y que, como usted lo manifiesta, ya fueron leídos en el primer debate, la plenaria aprueba que esa misma lectura del primer debate sirva para ser añadida al acta en segundo debate y poder nosotros, para darle mayor celeridad al estudio de los proyectos, utilizar las grabaciones del primer debate, que serán exactamente idénticas al del segundo. Sin embargo, me voy a permitir someter a consideración la proposición de que la plenaria acepte que la lectura de ese proyecto de primer debate sea obviada. Se abre su discusión, anuncio que se va a cerrar, queda cerrada. ¿La aprueban los concejales? Aprobado, señor presidente. Entonces, la lectura como tal, señor secretario, que se hizo en el primer debate, será anexada al acta final cuando se le dé el trámite correspondiente por parte del ponente, el concejal Jorge Hernández, a este proyecto de acuerdo. Será usted, concejal Jorge, quien tome la determinación de seguir adelante con su ponencia, o si considera y tiene algunas dudas o algunas cosas aún por estudiar o algunas consideraciones que quiera usted hacerle al proyecto, pues entonces usted nos dirá, será su decisión. Presidente, como es un proyecto de acuerdo extenso y he pedido la colaboración de los honorables concejales en la participación de este proyecto de acuerdo, porque tengan en cuenta de que es la reglamentación nuestra, que si hay algo que aportarles a este proyecto de acuerdo, lo dejo a su disposición para si hay que anexarle o quitarle algunas cosas y que lo podamos construir entre todos. Yo simplemente dejo en estudio este proyecto de acuerdo porque por lo extenso no he terminado todavía y hay algunos artículos que hay que agregarle, por lo tanto, señor presidente, le solicito el aplazamiento del proyecto de acuerdo para una próxima sesión para dejarlo en estudio. ¿Se fijará fecha entonces, concejal, para retomar el estudio del proyecto de acuerdo número 010 de 2015? Señor secretario, continuemos con el orden del día. Quinto, lectura de correspondencia y memorias recibidas. ¿Hay correspondencia? No, señor presidente. Continuemos. Sexto, proposiciones. ¿Hay proposiciones? No, señor presidente. Continuemos. Séptimo, varios. Concejal Excelino, tiene luz de la palabra. Gracias, presidente. Un saludo muy especial a usted, a los compañeros, a las personas que se encuentran en el auditorio. Simplemente, presidente, a mí personalmente me fue entregado un CD que supuestamente trae un proyecto de acuerdo que tenía que ver con el estatuto de renta. Quiero decirle que lo iba a estudiar y el CD está vacío. Entonces, no sé si pasó con todos los compañeros concejales, pero le rogaría que por favor me colaborara en que el que me den pues tenga de verdad el estatuto. Con mucho gusto, concejal Excelino. Que sea este el momento para que los concejales, los demás concejales se manifiesten al respecto de que el CD que se les allegó y se hizo, dejo la claridad, concejales, que se hizo en CD porque pues es un proyecto supremamente largo y la Secretaría de Hacienda anexó, o sea, hizo llegar fue el CD. Tuvo que haber habido un error, concejal Excelino, en el copiado de ese CD en el caso suyo, pero si algún otro concejal también, entonces para que se lo manifieste al señor secretario y se pueda hacer la corrección correspondiente. ¿Alguna otra intervención? Entonces, agotado el orden del día y se les citará de la manera correspondiente. Muchas gracias, concejales. Álvaro, que Marlene pidió en físico...